Buenos días a cada uno de ustedes. Espero que ahora juntos entremos a el estudio de la palabra de Dios y que juntos la disfrutemos. Están sucediendo cosas en nuestro medio, en el mundo adventista, que van a tentar y van a provocar todos tus sentidos, todas tus reacciones posibles. Recuerden de que la mayor prueba, y ya lo hemos leído muchas veces, la mayor prueba que el pueblo de Dios enfrentará va a ser el desprecio de aquellos íntimos más cercanos. Cuando la mayoría nos abandone, cuando los campeones sean pocos, la frialdad, la crueldad con que seremos tratados dentro de, será lo más punzante, será lo más cruel, será lo más difícil de soportar. Y sin embargo, a pesar de lo que se esté viviendo en el mundo adventista, nuestro grupo de estudio no es un refugio donde venir y sentirme identificado y no participar de los servicios de la iglesia. Cada uno de los que participamos aquí deberíamos de sentir gozo, alegría, una bendición especial que podamos ir cada sábado al templo, a la iglesia y alabar a nuestro Dios, independientemente que lo que está sucediendo dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestra iglesia, el despotismo con que algunos líderes están manejando el liderazgo que es ostentan, no debe de desanimar, no debe de desanimar a nadie, no debemos de calificar a la iglesia, como puedo leer en algunos comentarios en las redes sociales, por lo que se está llevando a cabo, que hay gente déspota en nuestro medio, la hay, que no somos una entidad perfecta, no lo somos. Pero que somos el pueblo de Dios, no lo dudes. Y que el enemigo va a tentar todo para poder arrastrarte hacia atrás, hacia afuera. Mas no se lo permitas. Lejos de eso, nuestros estudios tienen como objetivo de animar tu fe, de equiparte y que puedas entonces ver, entender y comprender que es necesario que todas estas cosas sucedan. Es necesario, es para nuestro bien que Dios permite todas estas cosas. Le pido tanto a mi Dios que los estudios que estamos llevando afirmen tu fe y lleven a una relación íntima con el autor de tu fe. Y que trabajes para él. Recuerden el tópico en el cual estamos ahorita es el manto que nos hace estar de pie delante de la presencia de nuestro Dios. En el juicio investigador, en los eventos por venir, el manto. La clave de todo esto es el manto. Si no tenemos ese manto, podemos avanzar todo lo que querramos, pero en su debido momento seremos descartados por no llevar ese manto. Y el manto se pone a prueba en la adversidad, en estos momentos difíciles que estamos enfrentando, porque no es solamente decir una declaración de fe o sostenerla, sino vivirla, aplicarla. Y allí está el ejemplo de Jesús, mostrándonos las consecuencias de tener ese manto, de llevar ese carácter inmaculado, santo, puro. Y todo aquel que quiere vivir como Jesús padecerá lo mismo. Así que nuestros estudios y nuestro rincón acá en esta plataforma es fomentar la espiritualidad, la firmeza, la lealtad, y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, cueste lo que cueste, sea lo que sea, podamos permanecer de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. No debemos de darle cabida al rencor, a cualquier espíritu que fomente discordia, que fomente incomprensión, rebelión. Nada, ese no es, eso no viene del cielo. Oremos por los líderes malos. Podemos decir como Jesús repitió, como nos enseñó Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si lo saben y si lo están haciendo adrede, no es trabajo nuestro evaluar, sopesar quién sí, quién no. Es entre Dios y tu ser, tu persona, tu alma, tu espíritu. Dicho esto y con esto en mente, vamos a abrir la palabra de Dios. No quiero que las cosas que estén sucediendo en nuestro medio te roben la buena semilla, el regalo de Dios que nos trae a través de su palabra. Recordemos que estamos estudiando el libro de Éxodo, lo relacionado a ser sacerdote, lo que Dios preparó a sus sacerdotes, ya que sin eso ellos no podían servir como sacerdotes, y sin eso tampoco nosotros podríamos cumplir lo que dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, eso de más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No podríamos cumplir con esa parte sin llevar el manto de Jesús. Podemos pretender, asumir, pensar, imaginar, mas no podríamos ser. Y lo que cuenta aquí es ser, no decir, no pensar, sino ser. Y convertirnos a poder llegar a ser es obra de Dios. Eso solo Dios lo puede hacer. Así que nada nos distraiga, nada, ni en el mundo político, económico, secular, social, ni en nuestra iglesia, lo que está, nada te distraiga. Es propósito del enemigo de sacar tu vista de donde debes tenerla enfocada. Quédate con lo bueno, escudriña todo y retén lo bueno. Vamos a ir a la palabra de Dios. Estamos en el libro de Éxodo. Estamos en Éxodo. Y hemos visto estamos en el capítulo 28. Capítulo 28, viendo las vestiduras sagradas, hermosas, que servirían para el sacerdote. Y avanzamos al capítulo 29. Pero antes de seguir, a manera de apertura, ¿alguno de ustedes tiene que saber, imagino yo, saben que la Biblia es inspiración? Inspiración es algo que viene a la mente del escritor bíblico y comunica lo que Dios trae a su mente. Él debe de comunicarlo con palabras humanas, con el lenguaje humano. En hebreo, por lo general, porque en su mayoría fueron hebreos, pero si hubiese venido a la mente de un americano, de un inglés, hubiese sido en inglés, un alemán, hubiese transmitido en alemán. La inspiración le llegó a Elena de White y ella lo transmitió en inglés. Ella no escribió en hebreo porque no dominaba ese lenguaje. Así que esa es inspiración. Dios inspira, ilumina, impacta la mente del individuo y él comunica en el lenguaje humano. Pero esto que estamos leyendo en el capítulo 28, en adelante, no es inspiración. Esto es revelación. Diógenes, ¿recordás dónde está Moisés en este momento? En el capítulo 28. Moisés está, si mal no recuerdo, está en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones de parte de Dios. Y dice que está hablando cara a cara, ¿cierto? Ciertamente. Que Dios está diciéndole verbalmente, esto ya no es inspiración. Esto es comunicación directa. Esto es, Moisés, vas a bajar al pueblo, vas a decir esto, vas a hacer esto, quiero que hagas esto. No le está iluminando la mente a Moisés. Está conversando con él directamente. Quiero que ese pensamiento sea lo que abra el estudio de esta mañana. Vamos a retroceder un poco. ¿Me acompañan, por favor? Al capítulo 20. Al capítulo 24 de Éxodo. Éxodo capítulo 24. Dice el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. La santa ley de Dios incluso ni siquiera fue una conversación. Dios lo escribió y le dice, toma. Eso es redacción divina. Eso es escritura divina. La santa ley de Dios. Lo que estamos viendo en el capítulo 28 y comienza antes, eso ya es Moisés. Moisés, tienes que escribir eso. Moisés tiene que escribir eso. Todo el asunto del santo, pero la santa ley de Dios, Dios no se la dio a Moisés que la escribió. Yo te la voy a dar, Moisés. Eso yo lo he escrito. Y como dice la última parte del versículo, mandamientos que he escrito para enseñarles. He escrito, no dice mandamientos que voy a escribir o que escribiré. No, he escrito. Ya lo tengo listo. Esos 10 sagrados, eternos principios, Dios no se lo confió a nadie. Así que tenemos escritura de Dios, los 10 mandamientos, dictado de Dios, que fue todo el asunto del santuario, y tenemos entonces la inspiración de Dios. Y debemos de tener bien presente esto para poder apreciar dónde es inspiración, dónde es lectura de Dios y dónde es escritura de Dios. Y Moisés obedeció, versículo 13, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios como Dios se lo pidió, como Dios se lo mandó. Y dijo a los ancianos antes de irse, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Volvamos. ¿Por qué es en plural? Dios. ¿Por qué Entiendo dice que volvamos? cuando él está diciendo a los ancianos que volvamos, entiendo que por lo menos estaban él y Josué. Correcto. Y fíjate que lo único que quiero, aunque te torture un momentito, Nada, es tranquilo. solamente grabar este deseo en el corazón de ustedes. No es el tema, pero quiero que ocupemos nuestra mente en lo hermoso que es la palabra de Dios, no en las vicisitudes que estamos pasando, para no incurrir en persecuciones prestadas, como decía, o angustia prestada, como alcancé a escuchar que leía. La palabra de Dios echa por fuera todo eso. Dice acá, volvamos. Y lo que quiero es, volvamos porque Josué andaba con él, ¿verdad? Subió al monte acompañado de Josué. Pero pregunto, ¿entró Josué a la presencia de Dios? Se quedó cerca. Se quedó cerca, al límite, ¿verdad? Donde, ok, aquí tú te quedas. Ok. Moisés estuvo ante la presencia de Dios 40 días y 40 noches. No sintió hambre, no comió nada. Recibió la santa ley de Dios. Recibió todas las instrucciones del santuario. Cuarenta días y 40 noches. Esto, lo que leímos acerca de la vestidura del capítulo 28, eso Moisés lo está recibiendo allá arriba. Dios le está dictando allá arriba a Moisés. Eso es una experiencia que Moisés está teniendo cara a cara con Dios, como la Biblia lo explica. Pero Josué no se separaba de Moisés. Josué llegó a encontrar el secreto de la victoria, de la vida religiosa, de la vida en Dios. No se separaba. Entonces se quedó en el límite. Ok, un paso más allá no das. Ahora te quedas. Mas los 40 días y 40 noches que estuvo Moisés ante la presencia de Dios, aquel siervo también lo estuvo hasta cierto modo. A un límite estuvo allí. ¿Qué comió? ¿Qué bebió? Hay tantas cosas que necesitamos meditar en ellas. Y al meditar en la palabra de Dios, ella cumplirá el propósito por la cual ha sido enviada. Para que, como espada de dos filos que penetra el ser entero, el alma, los pensamientos. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Transformarnos, limpiarnos, cubrirnos, transformarnos. Entonces le dijo a los ancianos, esperen ustedes aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Fue claro, a ti Moisés, a tu asistente, a tu ayudante, que se quede allí. Pero estaba envuelto. Aquel joven miren, qué lindo, aquel joven ya participaba. Entendemos perfectamente por qué en el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Josué, cuando Dios lo llama, el siervo está preparado para asumir. Él ha tenido un encuentro personal con Dios. Le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú. Tú conducirás a este pueblo y lo metes. Qué bello. Ahora, él se queda afuera de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, porque la gloria cubre todo el monte. Y Moisés entra en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y allí comienza la conversación, el diálogo, la presentación de todo el sistema del santuario, su edificación, sus componentes, sus utensilios, su servicio, todo. Esos 40 días y 40 noches, Moisés comienza a escuchar de Dios todo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su ofrenda. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda. Tarará, tarará. Y comienza versículo 8 del capítulo 25. Usted está familiarizado con ese versículo, mas no sabe dónde lo estaba recibiendo Moisés. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ay, qué bonito. Y sigue en el versículo 40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Viene el capítulo 26, harás el tabernáculo de 10 cortinas. Viene el capítulo 27, harás también un altar de madera de acacia, 5 codos. Le explica el altar de bronce. Del versículo 1 al versículo 8, del versículo 9 al versículo 21, el altar del el atrio del tabernáculo, asimismo harás el atrio del tabernáculo. Llegamos al capítulo 28, en el cual hemos pasado meditando un par de días, las vestiduras de los sacerdotes, cómo debían de ser. Ya vimos eso. Llegamos al capítulo 20. ¿Dónde está Moisés? No olvides que vamos avanzando los capítulos, pero recuerda, ¿dónde está Moisés recibiendo todo esto? Capítulo 29, consagración a los hijos. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto. Capítulo 29, llegamos a donde está la consagración de los sacerdotes. En el capítulo 29, creo que ayer leímos el versículo 4 y el versículo 5. Dice el 4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Eso era lo que estábamos haciendo énfasis ayer. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica del manto del efod. En estos versículos nos centramos ayer en la pregunta de todo lo que se le aplicó y se le hizo a Aarón. ¿En qué participó él? Él no se bañó, él no se lavó. Dios le dijo a Moisés: tú me lavarás a Aarón. Ahora, ¿recuerdas, Diógenes, en unos estudios muy atrás que tuvimos, cuando hablábamos acerca de la vara, del cetro? ¿Recuerdas que Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo te he establecido a ti por Dios y Aarón que sea tu profeta? ¿Recuerdas eso? Sí. Podemos mostrarle a los hermanos ese texto. ¿Me ayudas a buscarlo? Está al principio de Éxodo. Sí, voy. A ver, ¿dónde está esto? Éxodo 4. Éxodo 4, versículos 14 y siguientes. Dijo, cuando Moisés estaba negándose a ir al pueblo, le dijo Dios: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ok, sí, ese tiene la referencia. Moisés desempeñaba el papel de Dios, y ojo, esto no es como el Vaticano pone al Vicarius Filii Dei. No, esto es Dios mismo que le está diciendo, Moisés, yo voy a... Y todo por la renuente negatividad de Moisés sucedió todo esto, ¿verdad? Y comenzaste leyendo y Dios se enojó con Moisés. Porque no, que yo no puedo, que no me van a creer, que yo no soy apto, que yo no sirvo. Y siempre estamos nosotros en esto. Y que no sabe Dios que tú no sirves. Dios sabe eso, pero en las manos de Dios, aquello que no sirve, ¿sirve o no sirve? Amén. Entonces, volvamos al capítulo 29. Gracias, Dios, por tu ayuda. Quería que los hermanos recordaran eso. Y hay otro texto por allí. Hay otro texto por allí. Que habla de lo mismo. Pero bueno, con ese texto estamos bien. Entonces volvamos al capítulo 29, versículo 4, y dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los bañarás, los lavarás con agua. Entonces pregunto, ¿quién realmente en sí los está bañando? ¿Quién en sí los está lavando? ¿A quién representaba Moisés? Cuando Dios nos limpia a nosotros. Está, exacto. Moisés está representando la obra de Dios. Tú me vas a servir. Tú vas a ser mi representante. Tú vas a ser la de Dios, Moisés. Y Aarón entiende esto. Y por eso se deja. Y a nadie que no sea lavado por Dios, como nos hizo énfasis mi hermana decir ayer. Y qué bueno. Como lo que Jesús hizo en el aposento alto con los discípulos, es que si yo no te lavo, le dijo, no tendrás parte conmigo y serás expulsado. Tiene que venir esa limpieza de parte de Dios. Y es allí donde nosotros debemos entender. La razón por la cual a nosotros nos molestaría tanto que un adulto venga y nos bañe, no importando la circunstancia, es por el pecado, es por el orgullo que hay dentro de nosotros. Y es allí donde Dios tiene que matar el orgullo en la vida. Y Diógenes, vos y yo sabemos, y hemos pasado experiencias que contarlas estarían de más, de personas que... solamente a través de un cáncer, solo a través de un estado vegetal en la cama, entonces se dejan, no hay de otra, compadre, que otro te lave, que otro te lleve al baño, que otro haga de ti lo que tú no... Y Dios lo único que está permitiendo es que finalmente ese orgullo sea muerto, eliminado, para que puedas levantarte en la mañana gloriosa. Porque con un poquito de orgullo que desciendas al ataúd, no te vas a levantar en la primera resurrección. Al orgullo hay que darle jaque mate aquí, en este cuerpo, en esta vida. Y Aarón se dejó bañar por su hermano, total y completamente. Sus hijos de igual forma. Y yo hacía la aplicación ayer. A los niños, a mi hija, ¿acaso le molesta a mi hija a que yo la vaya a bañar? Aunque no lo hago, lo hace mi esposa. Pero a veces la veo cuando mami le dice que se cambie. Mi hija hace un relajo para cambiarse. Hace todo un show, a mí me da risa. Y me pregunto, cuánta inocencia, cuánta santidad en su mente, cuánta pureza en su ser. Lógico que ella lleva esa naturaleza que el día de mañana comienza a cambiar, y muchas veces somos nosotros los adultos que echamos a perder esa belleza en los niños, porque comenzamos a sembrarles. ciertos comportamientos que si no les enseñáramos ellos, no ven maldad en ello. Aarón se deja bañar porque la instrucción está siendo dada allá en el monte. Y no solamente lo bañó, el versículo 5 dice, y lo, verso 5, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, sobre la mitra pondrás la diadema santa, santidad a Jehová. Y lo ungirás, etc. Tres aspectos que están en esos textos. Lavarnos, vestirnos y ungirnos. Eso es lo que Dios busca hacer en nosotros. ¿Necesitamos que nos laves, sí o no? Sí. ¿Necesitamos que nos vista? Sí. Estás lavado, estás vestido. Necesitas una cosa más. Estar ungido. Dios no puede ungir si no te ha lavado. Dios no te puede ungir si no te ha vestido. Dios es infinitamente sabio y está allí plasmado en su palabra. Y en cada libro de la Biblia se enseña prácticamente lo mismo. La obra de Dios en favor de nosotros. Dice la Biblia en Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas formas, de diferentes maneras a nuestros padres. O sea, repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por último, mandó a su hijo. Estos no entienden las lecciones didácticas. Necesitan ahora la vivencia misma. Porque la enseñanza del santuario era de una manera didáctica, ahí lo tenían. Oye, matar a un animalito para que entiendas que tienes que confesar lo malo que has hecho o dicho, ponerlo sobre esta oveja. Oye, no entendían. Para ellos ya fue algo después, algo rutinario, algo mecánico, hacerlo por hacer. A punto que llegaron a profanar el santuario porque ya era un negocio. Matar animales, ya era un show. Perdieron de vista el propósito que Dios tenía, lavarlos, vestirlos, ungirlos. Capítulo 30. En el capítulo 30, Moisés sigue en el monte, ante la presencia de Dios. Viene el altar del incienso. Vayamos al versículo 11. Viene cómo se iba a hacer con el asunto del rescate. Versículo 17. Viene la fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce. Con su base de bronce. Para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, Pregunto, ¿se podían lavar ellos en otras fuentes? Alguien diría, agua es agua. Lo cantamos. Hay una fuente sin igual. Hay una fuente. No hay dos fuentes. Dios es específico y claro. Harás una fuente, y el verso 19, y de ella se lavará. Cada uno de nosotros esté lavando de esa fuente. Llegamos al versículo. Y 30. El 29 dice, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Ah, decíamos que nosotros somos llamados a ser sacerdotes, ¿verdad? Para llegar a ser sacerdote debes de estar lavado, debes de estar vestido y debes de estar ungido. Fuera o faltando eso, Dios no te ve y no acepta y no te toma y no te usa como sacerdote. Lavado, o sea, limpiado de todo pecado, pecado acariciado. Es que debemos de entender que no debemos acariciar un pecado. Y es allí donde vuelvo y recalco por qué los adventistas del séptimo día mienten. Porque todavía mentimos. Es que todavía estamos en el proceso de lavamiento. ¿Por qué todavía tenemos ese concepto de que Dios solo mira el corazón y no toma en cuenta lo que hace? Es precisamente, Dios mira los motivos con que haces las cosas. Dios está evaluando los motivos, lo que da origen, lo que sucede después. Estamos en el proceso de lavamiento. Hasta que seamos cubiertos. Estando cubiertos, seremos llenos del Espíritu Santo. Cortemos toda atracción con el pecado. Pecados que nos gusten probablemente. Cortemos. Pidámosle a Dios. El Espíritu Santo nos hace ver el pecado. Y no para martirizarnos, no para torturarnos. Lejos de eso. Cuando el Espíritu Santo muestra nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, es para que los confesemos y que sean lavados. Porque su anhelo es poner su sello sobre nosotros, vestirnos, que es otra declaración para decir estamos sellados, estar vestidos y ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces sí, acabaremos la obra que se nos ha sido asignada. Versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Capítulo 31. Moisés sigue allá en el monte. Miren que todo esto desde el versículo, desde el capítulo 24, versículo 12 en adelante, donde está el llamado. Y donde comienza a recibir desde el capítulo 25 en adelante, Moisés está allá arriba. Llegamos al capítulo 31, llamamiento de Bezaleel y de Aholiab, los hombres que fueron llenos del Espíritu Santo para hacer lo que Dios mandaba. Llamamos al versículo 12. el día de reposo como señal. Estás recibiendo esa instrucción allá arriba. Llegamos en el capítulo 31. Leamos, regresemos aquí a versículo 10. Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, debían de ser hechos por Bezaleel y Aholiab, los mismos que hicieron todo el santuario, todo. No lo armaron. Ellos fueron los fabricantes, ellos diseñaron, ellos, dice, yo los llenaré, dice así, versículo 3 del 31, y lo he llenado de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Hace tiempo atrás yo le preguntaba a Diógenes y a Marlene, ¿de quién eran las artes? Cuando estábamos estudiando acerca de el personaje central en el libro, en los capítulos de Daniel. Y las artes son de Dios. Dios no tiene problemas con las artes. El problema es cuando adoramos las artes. El problema es cuando desviamos el propósito de las artes. Las artes deberían de ser una herramienta de inducir a la mente humana hacia el Creador. Un medio, no un fin. Porque acá Dios dice precisamente que Él hizo de estos hombres el arte. Y ellos mismos hicieron la vestidura del sacerdote. Ahora noten algo. ¿Cómo termina la presencia, la entrevista, el retiro que Moisés tiene en el monte? Leemos en el versículo 18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Esto no es obra de Moisés, esto es obra de Dios. Entramos al capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad zarcillos, etc. Verso 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos, verso 4, y él los tomó, Aarón lo tomó en sus manos y le dio forma con buril. Versículo 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, porque dijeron, el pueblo dijo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Aarón se prestó, hasta les hizo un altar delante del becerro, y pregonó Aarón gritó y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¡Qué horrible! Oiga, Dios está hablando allá arriba a Moisés. Moisés sigue estando allá arriba. El deseo de su corazón de lavar, de vestir, de ungir a este que ahora aquí está gritando sobre un altar a un ídolo que ha hecho, que está induciendo al pueblo. O nosotros cedemos, aceptamos ser lavados, vestidos y ungidos. O este es el otro lado que nos espera. Y a menos que nosotros entendamos la importancia de estudiar Daniel y Apocalipsis, nosotros vamos a estar aquí, Y lo leímos al principio. Ahora que estoy editando, recuerdo eso perfectamente. El primer estudio que recomiendo que lo lean, que lo escuchen, perdón, y que hagan anotaciones. La importancia de entender el libro de Daniel, estudiar el libro de Daniel. Bien sabía Dios, el libro de Daniel hace una conexión perfecta desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todas sus instrucciones, todas sus lecciones contenidas abarcan a toda la Biblia. Tienen que meter mano a toda la Biblia. Y acá estamos viendo. O somos lavados, cubiertos, vestidos y ungidos. O esta, lo que viene a continuación, en el capítulo 32, será nuestra suerte. Será nuestra experiencia. Entonces, Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo, no es mi pueblo, porque el pueblo de Dios no se corrompe. El pueblo de Dios, dice Apocalipsis, son llamados, son fieles. Pero acá le dice Dios: tu pueblo se ha corrompido. Anda, vete, baja pronto. Verso 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La omnipresencia de Dios. Dios está allá con Moisés. Moisés no sabe nada de lo que está pasando aquí abajo. Y Dios está viendo, escuchando minuciosamente cada latido del corazón, cada designio de los pensamientos. Dios está leyendo. Y Moisés, allá sin saber nada, cuando recibe la noticia: anda, bájate, vete ya, porque ese es tu pueblo, han hecho esto, esto y esto, esto. Dios sabe todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. A Dios no le puedes esconder nada. Y esto es cristianismo. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No te conformes con ser miembro de iglesia. No te atribuyes salvación por ser adventista. Que porque predicas, que porque eres anciano, que porque eres líder, porque eres pastor de la iglesia. Mayor peligro corren los que tienen puestos altos. Mira a Aarón acá. Aarón. Ese pecado, ese orgullo, esa locura tenía que lavarse. Hasta que no fuese lavado por Moisés, que representaba a Dios, hasta que no fuese cubierto por Moisés, que desempeñaba el papel de Dios, hasta que no fuese ungido por Moisés, que representaba a Dios, mírenlo aquí. Y atribuyendo lo que hacía, lo que vivía, a Dios. Mañana, pregonó, mañana será fiesta a Dios, a Jehová. Eso debemos de entender, para no amargarnos la vida dentro de la iglesia. Aquellos que no están siendo lavados, aquellos que no están siendo vestidos y aquellos que no están siendo ungidos, hacen locuras. Y claro que molesta, claro que enfada. No debe de desviarnos. Versículo. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Oye, qué ofrecimiento, ¿verdad? Yo he visto Este pueblo es de dura cerviz. Este pueblo no entiende esto. Es que es una de las características verdaderas del pueblo de Dios, que es un pueblo de dura cerviz, un pueblo duro, un pueblo renuente, indomable, insubordinado. Desoye las amonestaciones. Va a la iglesia los sábados y el domingo se le ha olvidado todo. Y vuelve otra vez a sus andanzas. Y ahora Dios le dice a Moisés, los voy a eliminar. Y recuerda, lo mismo se dice de la iglesia adventista en Apocalipsis. Los voy a vomitar de mi boca. Ese estado nauseabundo de tibieza en la que viven, no lo puedo soportar, ya no lo aguanto, los voy a eliminar. ¿Pero qué dijo Moisés? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Aquí se andan echando el uno al otro. Dios le dice a Moisés, tu pueblo. Moisés le dice, no, es tu pueblo. Por imperfecto, por tibio, por laodiceo, por whatever, es el pueblo de Dios, es la iglesia de Dios. Es tu pueblo. Que tú sacaste de la tierra de Egipto. Yo no lo saqué. Tú lo sacaste. Tú me mandaste. Yo ni quería ir. Con gran poder y con gran mano fuerte. Vemos a Moisés intercediendo. Cuanto más con gemidos indecibles, dice la Biblia, que el Espíritu intercede por nosotros. Cuanto más nuestro amado Jesús en el reino de los cielos tiene que interceder por ti y por mí. Moisés es símbolo de Jesús, sombra de Jesús, tipo de Jesús. Pero la pregunta, hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Como canta nuestro hermano en la fe, ¿cuántos sermones más? ¿Cuántos? ¿Cuántas meditaciones? ¿Cuántos llamados? Versículo 12. ¿Por qué ha de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes o para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete, oh Jehová, del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, Jehová nos prolonga el tiempo. Lo dice en Jeremías. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. Y estamos en esa etapa de prolongamiento. ¿Pero hasta cuándo? El problema no está hasta cuándo Cristo venga, el problema es hasta cuándo estaremos listos, lavados, cubiertos y ungidos. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las tablas del testimonio. Escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¡Qué amor! ¡Qué Dios! ¡Maravilloso! Conociendo la idolatría, conociendo todo, se dignó en escribirnos esa carta de amor. Esos preceptos que tienen que ver con nuestra paz, con nuestra felicidad. Y el mundo diciendo que ha sido abolido. Y el mundo rechazando. Y su pueblo ignorándolo. En el versículo 17 aparece aquel que, miren, ya Moisés ya viene para afuera, ¿verdad? Ya viene caminando. ¿Y con quién se encuentra? Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Asustado. Y él respondió: no, no esa voz de alaridos de fuerza, de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Porque ya Dios se lo había dicho. Que lo que estaba pasando allá. 40 días de estar en el monte. La diferencia de estar ante la presencia de Dios y la diferencia de solo tener idea de Dios. Moisés está en el monte en intimidad con Dios, hablando cara a cara con él, escuchando su voz audible, recibiendo de sus propias manos los 10 mandamientos, escuchando de sus voz toda la instrucción del santuario, etc. Versículo 21. Moisés le pregunta a Aarón. Y le dijo Moisés a Aarón: ¿qué has hecho? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él un grande pecado? Oiga bien, el líder espiritual llevó al pueblo al pecado. Nuestros pastores no consagrados hoy día no son la excepción. Y son un buen número. El pueblo adventista anda por una senda culpa de sus pastores, de sus líderes. No es la regla, hay excepción, hay verdadero, hay siervos fieles de Dios dentro de la obra, que lloran, que sufren, que se lamentan, porque ellos son testigos, asisten a las reuniones donde nosotros no asistimos, saben cosas que nosotros ignoramos, que de paso a mí ni me importa, No quiero sembrar en ustedes que estarán planeando nuestros líderes. No. Nada que ver. Usted tiene la palabra de Dios. La palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atento a ella. No a cualquier cosa que se esté cocinando en secreto, en el liderazgo. No. Eso que no le quite el sueño a nadie. Pero hay siervos de Dios que asisten y saben y escuchan y ven, que sufren. Hay un buen número que solo están conduciendo a nuestro pueblo por sendas torcidas. Y Moisés es directo con Aarón. A Moisés no le tiembla la mano de apuntar a Aarón como el directo culpable del pecado del pueblo, porque él bien pudo frenar la rebelión cuando se estaba levantando. Cuando llegaron con él y le dijeron a este Moisés: ¿por qué no apuntó al monte y decir que ustedes no ven la nube? ¿Ustedes no ven la presencia de Dios allá arriba? ¿Cómo que no sabemos nada? Él va a volver. Tenía que ser un hombre de fe para inducir al pueblo a reverenciar y temer a Dios. pero fue débil, pusilánime, frágil, dudoso. Y ahora Moisés le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Respondió Aarón, versículo 22. No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Vaya combinación. ¿Se imaginan ustedes? Y que también es cierto, ¿eh? Lo que Aarón está diciendo es cierto, porque Dios ya se lo dijo a Moisés. A la verdad he visto que este pueblo, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Y Aarón se lo repite. Usted sabe, mi señor, que este pueblo es dado al mal. Ahora imagínese la combinación. Líderes no consagrados guiando a un pueblo inclinado al mal. Vaya combinación. ¿Qué es lo que tenemos a la final? ¿Cuál es la ecuación? Liderazgo corrompido más pueblo que le gusta el desenfreno. No se sorprendan que se celebre Halloween dentro de la iglesia, que se celebre Navidad, Año Nuevo, Día del Cariño, el Amor. Eso es lo que le gusta al pueblo. Eso es lo que le da placer. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Eso es lo que se logra finalmente. Desenfreno. Y eso es lo que tenemos hoy día. Dentro del pueblo adventista hay un desenfreno en todas las áreas. Uso de joyas es ya normal. Pastores diciendo que no hay maldad, no es malo usar joyas. Y díganme ustedes, a los jóvenes, 15 años en adelante, ¿no lo que más les gusta es lucir cosas para lucir como el mundo? Hemos asistido a iglesias donde las diaconisas con aretes nos dan la bienvenida, están allí en la puerta. Hemos asistido a iglesias donde con minifalda se sube a la plataforma, se hace uso del púlpito. Liderazgo como Aarón y un pueblo inclinado al mal, oremos, hermano, oremos, amemos a nuestro pueblo, clamemos a Dios misericordia. Dios podrá decir, es tu pueblo. No, señor, es tu pueblo. Tú los compraste, tú nos redimiste, somos tuyos. Abre nuestros ojos, transforma nuestras vidas, cambia nuestros corazones, lávanos de toda maldad, cúbrenos con tu justicia, abre nuestros ojos con el colirio, úngenos. A todos. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Y esos dicen que son el pueblo remanente, y esos son los adventistas, y yo creía que era adventista. Un hombre adventista sufre mala fama por culpa de los mismos que se llaman adventistas. Capítulo 34. Miren lo que dice. Versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Patriarcas y Profetas, página 299, dice, demasiado temeroso para hablar, paró, señaló en silencio el semblante de Moisés y luego hacia el cielo. El gran jefe comprendió, conscientes de su culpa, sintiéndose todavía objeto de desagrado divino. No podían soportar la luz celestial, que si hubieran obedecido a Dios, los habría llenado de gozo. En la culpabilidad hay temor. En cambio, el alma libre de pecado no quiere apartarse de la luz del cielo. Esto tiene que quedar bien grabado en tu mente. ¿Por qué te odian? ¿Por qué te marginan? ¿Por qué está la iglesia de Mérida en peligro a ser disciplinada? Estos hermanos allá deben de entender esto y no ser reactivos. Dejar la causa en las manos de Dios, pase lo que pase. Cuando comienzas a brillar, cuando comienzas a sostener lo que ellos dan como declaración de fe, que es lo que yo creo, pero ya no es lo que se enseña dentro de nuestro pueblo. Le tuvieron miedo al rostro de Moisés. Y Moisés simplemente estaba ilustrando lo que Dios se propone con su pueblo, un día vestirlo con manto de luz. Un día. Finalmente, volveremos a llevar con nosotros el manto que nuestros padres perdieron cuando perdieron su inocencia, su santidad en el jardín del Edén. Ese manto está esperando por cada uno de nosotros. Ese manto será puesto sobre cada uno de nosotros, finalmente, porque habremos aceptado y estimado en gran valor su manto de justicia que por gracia se nos es dado. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios sea en ti, por ti, para ti y por medio de ti, la esperanza de gloria. Que Dios nos los bendiga ricamente. Espero que este estudio nos ayude a entender mejor el propósito de nuestra existencia y la misión a la cual estamos llamados a cumplir antes que Cristo venga en la nube de los cielos. Voy a pedirle a la hermana Tara. ¿Puedes terminar con una oración? Mucho gusto. Amado Padre Celestial, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque sentimos que tu Santo Espíritu, Señor, unge a nuestro hermano Donald y nos da entendimiento, Padre. Muchas gracias, Señor, por este privilegio de ser tu pueblo. Bendice la vida de cada uno, Señor, la vida de cada familia aquí representada, Padre. Bendice a los que no pudieron conectarse también. Y ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día, a buscar ese ungimiento, Señor, que solo Cristo Jesús nos puede dar. Gracias, Señor. Queda con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.